Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Victoria, vas a estar participando. Quedaste preseleccionada para participar de la elección de la Reina Nacional de la Flor. Sí, así es. El día sábado fuimos a Escobar por la tarde, una y media. Estábamos ahí adentro y bueno, eran 69 aspirantes y iban a ser seleccionadas solamente 16 para la final. Y bueno, tuve la suerte de que me eligieron después de muchas horas de que nos estuvieron evaluando. A las 8:30 más o menos de la noche ya nos dijeron quiénes éramos las finalistas. ¿En qué consistían las evaluaciones? ¿Le hicieron hacer pasadas, entrevistas? Sí, primero, bueno, cuando éramos muchas, nos hicieron pasar a todas frente al jurado. Cada una se presentaba, decía de qué edad venía, a quién representaba, cuántos años. Y bueno, y después ahí hizo la primera tanda de chicos que ellos eliminaron. Eliminaron aproximadamente 30 y pico. Volvimos a bajar con el jurado en tandas de 7. Bueno, y ahí ya fue más extensivo. Tuvimos que hablar de nosotras, por qué estábamos, cuál había sido el motivo por el que estábamos presentándonos para la elección de la reina de la flor, cuál era nuestra flor preferida, qué podríamos decir sobre esa flor. Y bueno, un par de preguntas más que ellos querían para ver cómo nosotras nos desenvolvíamos. Y bueno, y ahí se hizo otra tanda de chicas que eliminaron hasta que quedamos 21. Y después volvimos a bajar con el jurado, volvimos a pasar, ellos nos miraban y nos iban anotando. Y bueno, después volvimos a subir, fueron varias horas que pasaron entre esto. Y bueno, ahí ya dijeron quiénes iban a ser las finalistas. Y bueno, yo tenía el número 6 y me nombraron, así que acá estoy. Vicky, ¿y sentiste presión en algún momento o era todo bastante distendido? No, yo en realidad presión no, pero es toda una responsabilidad para mí, en lo personal, estar representando a Saladillo, porque ahí había muchas chicas de ciudades grandes, como Capital Federal o Escobar, había muchas chicas de Escobar, y bueno, por ahí no es tanta la responsabilidad de ellas, porque ellas van individualmente y se presentan. Yo fui representando a la municipalidad, y bueno, para mí es todo un desafío, ¿no? Que estaba to toda mi ciudad expectante a ver cómo me iba a mí en una elección nacional como es esa. Y bueno, nada, mi mayor anhelo era eso, quedar entre las finalistas. Y bueno, más que nada por mi ciudad. En ese momento me emocioné mucho, fui una de las pocas que se largó a llorar, pero porque, no por presión, pero sí por una responsabilidad, por un compromiso que yo siento al estar representando a Saladillo. Y contanos un poquito ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Cuándo tenés que volver? Sí, ahora estoy volviendo mañana. Ah, mañana ya tenés que volver. Mañana tempranito, sí, ya me voy para la ciudad de Escobar. A la 1:30 de la tarde ya empiezan las actividades hasta la noche. Y me quedo, bueno, hasta el sábado. Así que tengo una jornada, una semanita bastante movida. Vicky, ¿has participado en alguna otra elección en estos días? No, la última, bueno, después de la elección del carnaval de acá, me presenté en la elección provincial del carnaval, el 25 de mayo. Me presenté en la elección de la Cuenca del Salado, eso fue en Lobos, y en Azul, la elección nacional de la miel, y bueno, y ahora esta. Y ahora esta que es una de las que tiene, por lo menos, no sé si más importante, pero que tiene una gran trascendencia a nivel nacional en cuanto a la captan también distintos medios de comunicación provinciales y nacionales, ¿no? Realmente es una elección bastante importante esta, por lo cual haber quedado seleccionada ya es un paso importantísimo. Seguro, imagino que la emoción también implica un poco de orgullo para vos. Sí, de las fiestas que he ido hasta ahora, yo creo que es la que tiene más prestigio a nivel nacional e internacional. Y bueno, todas las veces que ha ido Saladillo, la verdad que nos ha ido muy bien con nuestras chicas. De hecho, tenemos tres reinas nacionales de la flor Sí. y la primera princesa nacional, que es la actual, Wada Serres. Y así que bueno, sí, era todo un compromiso ir representando a Saladillo y quería estar. Es más, Pero sí, la verdad que es una fiesta muy importante. no sé si recordás que hubo un año que cambiamos Reina de Saladillo por Reina de Saladillo. Sí, tal cual. Naiken le entregó la corona a Pau Ah, sí, y bueno, exactamente. ahora el sábado van a estar todas. Se reúnen las últimas 50 reinas de las 49 reinas de Claro, la fiesta. son las bodas de oro de la elección de, de la reina allí de Nacional de la Flor, así que sí. con mayor todavía responsabilidad, digo, para vos, porque es una fecha más que importante para la elección de la reina. Sí, la verdad que ellos este año hicieron una convocatoria de chicas mucho más grande que lo habitual por este hecho de que son las bodas de oro de la fiesta, y querían que todas las chicas que se animaran, que vayan y se presenten. Así que por eso me tocó competir con tanta cantidad, justamente porque es el aniversario, y bueno, y vamos a estar varias chicas de Saladillo allá, las reinas que ya estuvieron, la actual primera princesa que entrega su corona, así que vamos a ser bastantes chicas de Saladillo que vamos a estar ahí este año. Vicky, antes de participar de una elección, ¿tienen algún tipo de preparación especial? ¿Se van preparando con alguna dieta especial? ¿O no? ¿Es lo mismo de siempre? No, yo en particular, la verdad que no me lo tomé muy muy a pecho eso de la dieta ni nada. Creo que se basa más que nada en lo personal. Hay muchos certámenes de belleza en los que sí son muy estrictos con la altura, con las medidas, pero la verdad que es algo que no te tiene que trastornar la cabeza, porque uno tiene que sentirse seguro de lo que es lo que yo veo, y con eso, con lo que uno tiene, salir y dar lo mejor. En la mayoría de las elecciones se evalúa lo que es cultura general o desenvolvimiento, que eso es una de las cosas que más puntaje se lleva, así que actitud sobre todo, y bueno, buena educación, una linda manera de hablar, y sobre todo respeto, qué sé yo, eso creo que es lo que más ayuda a uno a animarse a esto, y no tanto en lo físico, porque obviamente que todas tenemos lo nuestro, ninguna es perfecta, y bueno, a mí en particular me cuesta mucho en las elecciones que he ido por la altura, porque bueno, tengo baja altura, y en casi todos los certámenes son muy exigentes y miran mucho lo que es eso, pero bueno, hasta ahora no bajé los brazos y voy con convicciones de que bueno, que creo que hay otras cosas más importantes que lo que es el físico, y que eso es importante también. Vicky, y contame una cosa, en las elecciones que te ha tocado participar, ¿hay mucha competitividad? Algunas, por ahí algunas de las postulantes, ¿son competitivas que vos notás hasta mala predisposición o falta de compañerismo con el resto? No, por cierto, hasta ahora todas las elecciones que fui, me ha tocado grupos de chicas excelentes, porque bueno, la verdad es que vamos todas con la misma intención, y sabemos lo que para nosotras es, y también sabemos que muchas quedan afuera, entonces no, tratamos de que sea lo más llevadero posible, de hacernos buenas relaciones interpersonales. Yo de todas las fiestas que he ido me traje un montón de compañeras, de las que tengo el número de teléfono, que hablamos por Facebook. De hecho ahora estoy dentro de esta evaluación de fiesta. Este año agregaron una votación más, aparte de lo que es la evaluación del jurado, que es una votación por Facebook, donde suben el link ahí en la página, y la postulante que más me gusta tiene, le dan 10 puntos, aparte de lo que es la elección de los jurados. Y bueno, en esta oportunidad aproveché a agarrar todos mis contactos de todas las fiestas, las chicas, a mandarles para que me ayuden con un me gusta. Y bueno, y todas me han contestado, mucha suerte, que te vaya bien, y bueno, eso es lo importante, traerse unas compañeras y contactos y chicas para pasar buenas experiencias, más que nada. ¿A dónde está el link, Vicky? Ahora está, creo que Lili Morbiusi, ella subió, está en mi Facebook, que es Vicky Muscatero también, está por todo, dando bastante vuelta las fotos de las postulantes. Así que bueno, si me ayudan con un me gusta, mejor. Bienvenido sea. Sí. Vicky, muchísimas gracias por el contacto. Te mandamos un beso grande y el mayor de los éxitos para todos estos días allí en la exposición de... en la elección de la Reina Nacional de la Flor. El mayor de los éxitos, pero ya las felicitaciones por estar entre las 16 postulantes. Bueno, muchas gracias. Y sí, la verdad que yo, obviamente que si puedo estar entre las 5... sería muchísimo mejor, pero creo que con haber llegado hasta acá estoy más que satisfecha, y bueno, siempre que podamos dar un pasito más, bienvenido sea, pero bueno, tampoco me voy a poner mal, porque es algo que se vive muy lindo, y más que nada rescatar la experiencia y el compañerismo, creo que es lo más importante. Un beso grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau.